Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 368 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente esta semana con nuestra audiencia en el Rincón del Fanático y, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Estoy muy feliz, muy contento. ¿Qué te puedo decir, papá? ¿Tú qué tal? Excelente, excelente. Esa es la actitud. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Por hacerle caso a Roberto, entonces perdí la semana en fantasy. Y Ah, pues. conmigo, para que te ardas Pero más. tranquilo, porque esta semana me desquito, voy contra Steeler Nation y bueno, voy con todo. Ah, perdón, Bueno. voy a bostezar, ¿eh? Edita esa parte, Roberto, pica esa parte. Me importa, nos hemos tardido. Bueno, realmente, bueno, comencé con buen pie el fantasy, realmente con 2 semanas consecutivas ganando, pero bueno, vamos a hablar, esta semana tenemos mucha, mucha tela que cortar en la NFL, pero bueno. Vamos a empezar con la noticia. Vamos a ver qué. Hay muchas, muchas cosas que tenemos que comentar. Ángel, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues comentar cómo van los equipos en la MLB. Ya hay unos cuantos que están clasificados. ¿Cómo luce el panorama para la postemporada? Lo mismo la NBA, que está en las finales de conferencia y está muy caliente. Y para variar un poquito, voy a hablar de ciclismo, porque la edición número 107 del Tour de Francia, pues se cerró este domingo y no es que yo sea muy fan del ciclismo, pero sí me gusta ver cómo cierra siempre el Tour de Francia y voy a hablar de eso. Me parece estupendo. Muy bien, Roberto. Traigo la pregunta de la semana del BASE y traigo puras noticias de la NFL. Ok, bueno, excelente, muy bien. Bueno, al igual que ustedes, pues también comentar las noticias de cada uno. Pues como les dije al comienzo, pues hay muchas, muchas cosas de qué conversar. Por mi parte, pues bueno, seguirlos también en lo que es la parte del béisbol, de NBA, que está muy bueno. Tuvimos motociclismo el día domingo. Vamos a estar también comentando brevemente acerca de esto. Y bueno, por supuesto, la NFL, que ha sido el tema en boga en esta semana. Bueno, ya cuando llegue la sección, pues hablaremos de eso. Bueno, sin más preámbulos, arrancamos. Ángel. Entonces, bueno, el béisbol está muy interesante. Ya estamos casi que en playoff. Estaba viendo aquí algunos juegos por la televisión y bueno, por ahí vi que estaban vi varios partidos interesantes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, ya la semana que viene arranca la postemporada, nada más y nada menos. Así que esta semana se deciden los puestos que están por definir. Entonces la cuestión está más o menos así. En la Americana los clasificados en esta orden son Tampa Bay, Chicago White Sox, Minnesota, New York Yankees y Oakland, que ya de paso aseguró el trapo campeonil en su división. Falta por clasificar Houston, que están ahí metidos, pues. Houston, Cleveland, Toronto, esos tres. Entonces, en este momento Houston tiene el sembrado número 6, Cleveland el primer wild card y Toronto el segundo wild card. Yo creo que esto se va a quedar así, porque es que faltan muy pocos juegos y la distancia que hay entre Toronto y Seattle, que es el primero de los equipos no, que no están clasificados, pues vamos a decir, de Seattle para abajo, todos los equipos están jugando para menos de 500. Entre ellos el que yo dije que es la decepción de esta temporada, que es el equipo de Boston. 20 y 34 para 370, no está jugando ni siquiera para 400 el equipo de los Medias Rojas. Entonces, yo creo que esto se va a quedar así. Lo que pudiera cambiar es alguna posición aquí de que algún sembrado, por ejemplo, número 3, que Oakland pasara al número 2 o algo así, o Yankees pasara a Minnesota, ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, Cleveland no termine de séptimo, sino Toronto termine de séptimo, Cleveland de octavo, ese tipo de cosas. Pero ya básicamente los que están son los que son. En cambio, en la Nacional es distinto el panorama, porque en la Nacional el único equipo clasificado hoy en día es, por supuesto, el equipo de los Dodgers, que con 38 victorias, pues es el mejor equipo del béisbol. Entonces, los demás equipos que están ahí por clasificarse, que todavía no tienen ese asterisco, son, en este orden, Cachorros, Bravos, San Diego sí está clasificado, sí tiene el asterisco, corrijo ahí. Lo que pasa es que está por debajo de Atlanta por porcentaje. Entonces, Cachorros, Atlanta, San Diego, está clasificado San Diego. Los que siguen no están clasificados tampoco, Miami, San Luis y Cincinnati, Filadelfia, que en este momento son los equipos wildcard. Aquí sí puede cambiar mucho el panorama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Milwaukee, que tiene un juego por debajo de 500, está jugando para 491, que es el mismo récord que tiene Filadelfia. Entonces aquí, si Milwaukee se mete en una racha ganadora en estos últimos días, y el equipo de Filadelfia, pues, sufre algún traspié, pues entonces Milwaukee pasaría a ser el segundo wild card, por ejemplo. Lo mismo San Francisco. San Francisco está también jugando para 491 y con un par de victorias que gane, un par de derrotas de los de arriba, pues también se pudiera meter en la pelea. Ya de ahí para abajo yo creo que no tienen chance. Colorado, New York Mets, Washington, la gran decepción sin duda de esta liga. Arizona y Pittsburgh en el último lugar. Ese es el panorama. Entonces, si la temporada terminara hoy, se estaría enfrentando Dodgers contra Filadelfia en la serie del Wild Card, Miami contra San Diego, San Luis contra Atlanta y Cincinnati contra Cachorros. Y en la Americana, Tampa Bay contra Toronto, New York Yankees contra Twins, Houston contra Oakland, y por último, Cleveland contra White Sox. Y de ahí, como yo expliqué la semana pasada, pues pasamos a la serie de división, luego a la serie de campeonato y por último a la serie mundial, que como dijimos se va a jugar en Arlington. Una noticia importante es que el comisionado dice que están planeando a partir de la serie de campeonato, es decir, a partir del 11 de octubre, en el caso de la Liga Americana, y del 12 de octubre, en el caso de la Liga Nacional, atención, jugar esos partidos con público, que serían en San Diego y en Arlington. Y entonces, por supuesto, la Serie Mundial también jugarla con público, por supuesto, siguiendo todas las previsiones y todos los protocolos y con distancia social y todo lo demás. Iván. Bueno, eso me parece que es un arma de doble filo. Porque bueno, si ya han venido jugando sin público, tomando en consideración de que esto ha sido una cuestión muy delicada, pues bueno, aquí está en juego, pues obviamente y no lo digo por mal, es una realidad que yo creo que hay que respetar, ¿no? Ya yo sé que algunos países y algunos equipos han optado por meter por lo menos el 50% de la capacidad instalada. Inclusive creo que la NFL también había previsto hacer algo así con la asistencia del público. Pero bueno, sin duda alguna, pues va a estar muy interesante este wild card y esta serie divisionales, porque bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, pues. Lo hemos visto con equipos como por ejemplo Washington, que bueno, fue una decepción total, entendiendo de que ha sido una temporada irregular donde, bueno, los equipos generalmente a veces comienzan fríos, terminan calientes, pero es que aquí no dio tiempo de nada y en el caso de Washington, bueno, mira, quedaron en un limbo espantoso, a 10 juegos, con un récord súper perdedor y bueno, como tú dices, pues yo creo que ha sido una de las grandes decepciones. Así que, bueno, nada, solo resta esperar. Ángel, ¿cuánto dura? ¿Hasta cuándo son los juegos? Hasta esta semana es la última, tengo entendido. Sí, la serie de Wild Card empieza el 30 de septiembre, la Okay. Liga Nacional, y el 29 de septiembre la Liga Americana. Okay, perfecto. Entonces, bueno, lo que queda es una semana. O sea, el martes ya tenemos pelota de. De El, digamos, postemporada. el próximo día que nosotros vamos a grabar el podcast, pues estamos grabando los martes, pues entonces ya arranca la postemporada ese día. Okay. ¿Okay? Bueno, tengo que hablar de Justin Verlander. Justin Verlander Híjole, sí. anunció en sus redes sociales que la lesión que tiene va a requerir la cirugía Tommy John. Y pues entonces eso involucra que va a perder para todos los efectos toda la temporada 2021. Yo sé que esto a Roberto le pegó muchísimo. Antes de darle la palabra a Roberto, yo digo, quiero decir mi opinión. Yo creo que es bastante complicado, dada la edad de Justin Verlander, de que él pueda regresar, por lo menos que pueda regresar con la misma efectividad que tenía antes de lesionarse. Hemos visto casos, pero claro, en peloteros más jóvenes, peloteros de 23, 24, 25 años, que cuando regresan de la operación, regresan inclusive en algunos casos lanzando más duro. Verlander tiene a su favor de que él siempre se ha mantenido en buenas condiciones, siempre ha sido un competidor. Yo no tengo dudas de que él va a tratar de regresar, pero tengo mis dudas, ¿no? Tengo entendido que por su contrato era como mandatorio que se operara porque este tipo de circunstancias, pues entonces el equipo tiene un seguro que paga todos los gastos, etc. Entonces decidieron eso, pues él y su agente y obviamente su familia, pero mi opinión es que es bastante complicado que regrese. Si él optara por retirarse, yo creo que ya con los números que tiene, puede establecer un caso para el Hall de la Fama. 226 victorias, 3.33 efectividad de por vida, que es muy buena. 454 juegos, todos en calidad de abridor. 2.988 innings, 3.013 ponches, es decir, más de un ponche por inning. En general, que hay muchas otras estadísticas, pues ganador del novato del año en su momento, ganador del MVP en aquella fabulosa temporada de 2011, donde fue MVP y Cy Young con los Tigres de Detroit, nuevamente Cy Young con los Astros de Houston en 2019, en fin, ha sido un modelo de consistencia. No creo que le dé, inclusive si regresa, no creo que le dé para llegar a las 300 victorias. Está todavía bastante lejos. Le faltan 74 victorias y eso a 15, más o menos 15, 16 triunfos por temporada. Serían como 4 o 5 temporadas, lo veo complicado. Pero estos 3.013 ponches prácticamente le abren bastante la puerta de Cooperstown. Ahora sí, Roberto, tu opinión. No, pues estoy muy triste, la verdad. O sea, muy triste porque, bueno, desde que llegó Verlander en el 2017 a Houston, ha sido ese baluarte que ha levantado a Houston. O sea, faltando 40 minutos para que se cerrara la ventana de tiempo para los trades, él le habla a su agente y entonces con la que es hoy su esposa, pues empiezan a platicar y toma la decisión a minutos para hacerlo y eso trajo muchísimo para Houston, muchísimo. O sea, Houston mejoró mucho, él mejoró mucho también, pero hay un momento muy en particular que me acuerdo de Verlander. Según yo, era el sexto juego de la Serie Mundial contra Dodgers en el 2017, que estaban en Los Ángeles. Según yo era el sexto, no me acuerdo. Pero chequen esto. Todo el estadio gritándole a Verlander, o sea, de todo, de lo que se iba a morir, ¿sí? Tenía, si no era la casa llena, tenía hombres en primera y en segunda, que iban a anotar definitivamente. Y entonces, él viendo al catcher totalmente impávido, no escuchando nada de lo que estaba pasando en el estadio, el catcher le lanzaba las señales de los picheos, él no, hasta que hubo una que sí, pero les estoy hablando que pasaron dos, tres minutos de un vapuleo impresionante por parte de los aficionados, y Verlander poncha al bateador, y con eso cierra el inning, y fue parte esencial de por qué Houston gana la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Sí estoy triste, porque bueno, Verlander tiene 37 años, no va a jugar la próxima temporada. Pues, obviamente, si esto hubiera pasado antes de esta temporada, pues sí la hubiera podido jugar la siguiente, pero no la va a jugar, va a tener que jugar hasta el 2022. Estamos hablando de que Verlander va a tener 39. No dudo en absoluto que se mantenga en forma. Sin embargo, a lo mejor Verlander tendría que pensar en algún momento en retirarse o no. Y no lo sé, o sea, yo no quiero que se retire. O sea, el whip que sacó el año pasado peleándose con Gerrit Cole, wow, fue el más bajo. Y Ángel lo dijo el año pasado, que fue para su edad el whip más bajo que ha tenido. Entonces, la verdad, sí estoy triste, sí me pegó. Qué noticia triste para Houston, más para Verlander y para los aficionados de Houston como tal. Entonces, pues, ¿qué les digo? Triste estoy. Iván. Bueno, sin duda es una gran baja, ¿no? Verlander siempre fue un tipo muy sano, y bueno, venir a lesionar a estas alturas de la vida, pues es un poco complicado, pero bueno, he visto pitchers que se han recuperado. Si Bartolo Colón lanzó hasta los 40 y pico de años, el mismo Tommy John fue un tipo que, bueno, el Fopper, de ahí viene la famosa operación. Y el problema de esto, o no problema, sino que son lanzadores que acostumbran a tener una bola muy rápida, pues bueno, van a tener que cambiar su estilo, un poco más, ser un poco más astuto, quizás tener otro tipo de lanzamiento, porque ya obviamente a su edad, con una Tommy John encima, yo dificulto que vuelva a ser ese pitcher meteórico que solía ser, con rectas de 95, 96 millas por hora. Entonces, bueno, yo creo que sí va a volver, pero no va a ser el mismo Verlander al que estamos acostumbrados. Esa es mi opinión personal. Ok, bueno, todo está por verse. Pero lo que sí, bueno, como dijo Roberto, olvídense de Verlander por lo menos para el 2021. Entonces, el equipo de Houston va a tener que hacer algunos movimientos para efecto de la temporada que viene. Bueno, lo otro que quería, para antes de dejarle a Iván por si tiene alguna noticia, es que el venezolano Miguel Cabrera consiguió su jonrón número 484 de por vida y su carrera anotada número 1453. Pues entonces, con esa carrera anotada, igualó a Hugo Abreu como el venezolano con más anotadas en la Gran Carpa, y el jonrón lo dio hacia el jardín derecho. Y que adivinen qué, es el primer bateador derecho en la historia en dar 100 jonrones hacia la banda contraria. Es decir, de sus 484, 100 exactamente han sido hacia el right field, siendo Miguel un bateador derecho. Se mantiene el lugar 30 en la lista de todos los tiempos, a 10 jonrones de Lugeri y de Fred McGriff en el histórico. Iván. Sí, bueno, indiscutiblemente Miguelito Cabrera pues ha hecho una carrera muy interesante, y bueno, vuelvo y repito, creo que te lo comenté por el chat, Ángel, lástima que Miguel ha tenido tantas lesiones, porque sin duda creo que esos números hubiesen sido mucho mayores, pero esos problemas que ha tenido en la espalda, y considero muy personalmente que el sobrepeso lo han afectado mucho, y bueno, de hecho por eso vemos que está jugando como bateador designado. Pero su peso corporal, wow, eso es lo que lo está matando. Y por supuesto la espalda, que es parte de eso, es consecuencia del peso que tiene. Así que bueno, bien por Miguelito. Yo creo que esos son números más que suficientes para verlo en Cooperstown en un futuro no muy lejano. creo que tiene méritos y tiene, ahí están los números no mienten y bueno, enhorabuena por él. Sí, bueno, lamentablemente también de que esta ha sido una campaña chucuta, porque si hubiera sido una campaña completa, quién sabe si llegaba a los 500 jonrones en esta misma temporada. Entonces ya tendremos que esperar hasta el 2021 porque le faltan 16 jonrones. Deberíamos estar viendo entonces en el 2021, Miguelito, llegando a esa cifra. Y bueno, sigue haciendo historia, no solo entre los peloteros venezolanos, sino entre los peloteros latinoamericanos y en general del béisbol. Entonces, bueno, muy bien por el muchacho de la película, como lo llaman aquí en Venezuela. Iván, eso es todo lo que tengo. No sé si tú tienes otra noticia. Bueno, no, de béisbol no tengo nada. Pregunta bueno, de la semana. Pregunta de la semana, muy importante. A ver, ahí les va. Nosotros ya estamos en la final, la semana final de nuestro Fantasy, ¿sale? Entonces, obviamente, Iván y yo estamos peleando el tercer lugar después de que en esta semifinal no nos ganaron respectivamente. Pero mi pregunta es, si los playoffs van a ser puestos la próxima semana, quiero saber si los jugadores de béisbol hacen lo mismo que hacen los jugadores de fútbol en todas las ligas del mundo. Y esto es, juegan lo mejor que pueden jugar para que los contraten el próximo año. ¿Es así? Iván. Bueno, te la cedo, porque hay un ruido ahí que no me dejó escucharla. Sí, la pregunta, si la entendí bien, es que si al igual que en la NFL, los jugadores tratan de lograr los mejores registros, de jugar el mejor béisbol posible para lograr un contrato para el año que viene. Eso aplica, Roberto, para los jugadores que están en su último año de contrato. Los que ya tienen un contrato garantizado, no voy a decir de que juegan menos intensamente, pero no le pone quizá ese extra, juegan normal, pero los que están en su año de contrato, que aspiran a la agencia libre, esos son los que normalmente tratan de ponerle un poco más, de lograr mejores registros para tener mayor chance de un contrato a largo plazo o sí, un contrato bien pagado en la agencia libre. Esa sería mi respuesta. Ok. Bueno, me imaginé. Va. Iván, ¿tú quieres agregar algo? No, me parece, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Ángel. Ok, va. Gracias. Bueno, pasando entonces a la NBA, si no hay más nada, pues bueno, estamos en plenas finales de conferencia. En este momento la situación está como sigue. Los Ángeles Lakers están ganándole a Denver Nuggets, que sorprendentemente eliminaron a Los Ángeles Clippers, que para mí era el equipo que iba a clasificar. En esa semifinal no fue así. Entonces Lakers 2 juegos y Denver 0. Esa es la situación en este momento en la conferencia del oeste. Y en la del este, Miami Heat, que como dije la semana pasada, está como su nombre, está caliente, le está ganando 2-1 al equipo de Boston. Entonces, en las finales del este. Yo ahí debo decir que estoy ligando que gane el equipo de Boston, porque yo quiero una final como no se ha producido hace muchos años, Los Ángeles Lakers contra los Boston Celtics, que es la rivalidad más vieja que hay en el baloncesto, y que quiero que nos lo chinguemos, manos. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho Miami ha sido espectacular. Yo de hecho yo le estoy ligando a Miami en este, porque creo que ha hecho un gran trabajo, realmente un gran trabajo el de Miami. Y bueno, jugadores como Jimmy Butler, Goran Dragic, de verdad que han hecho trabajos muy interesantes. Hay unos novatos por ahí, Robinson, un triplero, wow, impresionante. Esa serie yo creo que se va a extender, está ganando Miami 2-1, y bueno, los de Boston no se van a quedar con esa. Creo que va a ser a muerte. Y la otra, bueno, yo creo que no, yo creo que Nuggets no va a poder con los Lakers. La sorpresa que dio ante el equipo de los Clippers, bueno, es eso, pues realmente fue una sorpresa. Creo que los Clippers se confiaron. Pero considero que con los Lakers no va a ser la misma historia, Ángel. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que con un poquito de suerte el equipo de Miami va a pasar. Opinión muy personal. En el último juego se decidió en un tiro de tres de Anthony Davis sobre la chicharra y se lo dedicó a Kobe Bryant, que me pareció muy bonito, ¿no? Cuando vio que la pelota iba entrando, que era ya el tiro definitivo y era la victoria, entonces gritó lo más duro que pudo: Kobe. Entonces me parece aplausos para Anthony Davis, para la ceja. Mira, lo otro es que en la semana entonces tuvimos la noticia de MVP, se lo dieron a Giannis Antetokounmpo, ese fabuloso jugador de los Milwaukee Bucks que se quedaron en la semifinal. Eso trajo cola porque LeBron, con su número que tenía también muy bueno, candidato a MVP, LeBron no se quedó callado. LeBron dijo que estaba molesto por esa decisión, pero bueno, fue la decisión de los que votan. No sé en realidad cómo es la escogencia del MVP en la NBA. Me imagino que es parecido a la Major League Baseball, que hay un comité ahí, pues, de periodistas, etcétera, que votan, y en este caso pues prefirieron a Giannis antes que a LeBron, Iván. Bueno, el LeBron es todo un personaje, pero bueno, también sabemos que es muy arrogante y, por supuesto, eso no iba a dejar una secuela ahí, no sé, algo iba a hacer, algo iba a decir, por supuesto. Sí. Para mí creo que está ardido, pero bueno, ni modo. Está súper ardido. Y ese ardor se lo va a tener que pagar el equipo de Denver, que no tiene nada que ver con eso. Bueno, así es. Ok, antes de yo terminar y darle la palabra a Iván con su deporte, quería hablar un poquito del Tour de Francia. Esa carrera tan bonita que año a año se habló de que este año no iba a haber Tour de Francia, por todo lo que sabemos, pero al final, bueno, lo pasaron de julio, que es donde siempre se corre, al mes de septiembre. Entonces, 176 corredores arrancaron, 146 terminaron, es decir, hubo 30 abandonos de corredores por distintos motivos, una cantidad importante de abandonos, un 17% de los que arrancaron no terminaron el tour. Entonces, al final, pues entonces la camiseta amarilla y, por supuesto, los máximos honores, se lo lleva un jovencito de Eslovenia llamado, y anoten este nombre, se llama Tadej Pogačar de Eslovenia, pues logra, se ganó un total de 3 premios, porque aparte de ganar la general, se ganó también el premio de los que escaladores, de los que suben la montaña, con 82 puntos, y también ganó la camiseta blanca, que son los novatos. Hay que decir que Pogačar es uno de, creo que son 5, que han ganado el Tour de Francia en su primer año, un novato. ¿Okay? Tiene 21 años, de hecho cumplía 22 años el día después del Tour de Francia, entonces, de la final del Tour. Entonces, técnicamente, lo ganó con 21 años. Entonces, pude ver toda la última etapa, bueno, muy bonita. Siempre muy bonito el Tour de France, porque todos esos recorridos que hacen a través de la campiña francesa, en otros años han tenido algunas etapas en otros países que tienen frontera con Francia, pero esta vez no, por cuestiones de seguridad, decidieron correrlo exclusivamente la ruta dentro de Francia. Y entonces, bueno, en la etapa número 20, que fue el día anterior, el sábado, pues entonces ahí ya se definió lo que llaman la contrarreloj. Entonces, un final muy emocionante porque Pogačar entonces superó a su compatriota Primo Roglic, que era el favorito. Lo superó por 59 segundos. Y bueno, de esa manera, pues llegó a entrar a la Ruta de París, que es esa entrada tan espectacular, que bueno, que pasan por el Museo del Louvre, que pasan por todos esos monumentos, van por el río Sena, terminan en los Campos Elíseos. Es una cosa muy, muy bonita. Si nunca han visto un Tour de Francia, yo les recomiendo de verdad que el año que viene lo sigan y sobre todo no se pierdan la llegada, porque es algo sumamente espectacular. Cuando salen de ese túnel que enfrentan esa estatua, que yo no sé si es de Juana de Arco, de quién, y entonces doblan y pasan por un obelisco muy curioso que está todo lleno de arabescos así, caracteres egipcios, y entonces agarran los Campos Elíseos y le dan la vuelta al Arco de Triunfo. Es algo realmente muy, muy emocionante y muy, muy bonito. Y entonces, bueno, Primo Roglic, también de Eslovenia, termina segundo, y el austríaco Richie Porte termina de tercero. En los sprinters, que fue que es lo que llaman la franela verde, que es la última etapa, entonces ahí ganó el irlandés Sam Bennett, le ganó a Peter Sagan de Eslovaquia, 380 puntos contra 284. Eso fue bastante ahí, casi que contra, que hubo final de fotografía, porque apretó muchísimo el irlandés al final y logró entonces quitarle el único trofeo que no fue para Pogačar. Entonces, bueno, lo que dicen los entendidos, yo no soy entendido en ciclismo ni mucho menos, pero dicen de que este muchacho Pogačar, que es el futuro del ciclismo. Así que anoten este nombre porque va a generar muchas noticias en esta disciplina. No sé si irá a correr los Juegos Olímpicos o qué, pero bueno, ahí le dejo el nombre, Tadej Pogačar, de Eslovenia, el nuevo ganador del Tour de Francia en su primer año que lo corre, Iván. Bueno, sí, oye, bueno que hayas traído esta materia del ciclismo, me parece muy interesante. Yo era muy seguidor del Tour de Francia, pero bueno, me desilusioné un poquito porque, bueno, yo era fan de Lance Armstrong, que ganó 7 Tours de France seguidos, pero obviamente bajo influencia del dopaje, lamentándolo mucho, y bueno, eso realmente me decepcionó mucho y dejé de seguir el ciclismo. Pero sin duda alguna el Tour de France, bueno, es espectacular. Esa etapa de montaña, esa contrarreloj, bueno, eso es increíble cómo esa prueba prácticamente es una de las que define el Tour, ¿no? Lo triste de todo esto es que siempre está el fantasma del dopaje. De hecho, el equipo del colombiano Nairo Quintana está bajo investigación por supuesto doping. No sé si tú leíste la noticia, Ángel. Yo lo leí hoy. No la leí. Sí. El equipo de Nairo Quintana, el colombiano que ganó el año pasado el Tour de France, por cierto, está en investigación precisamente porque hay algunas evidencias de dopaje. Entonces, es lo único triste que de la parte de ciclismo. Que bueno, a veces no, siempre está presente esto, ¿no? Yo realmente, yo entiendo, pues, el ciclismo realmente es un deporte que requiere de unas condiciones físicas increíbles, sobre todo la parte de la oxigenación de la sangre, y bueno, mira, muchos de ellos necesitan un apoyo, una ayuda externa. Pero, por supuesto, bueno, sabemos que eso es ilegal y siempre sale a relucir y siempre se descubre algo. Bueno, como les decía, para muestra un botón, pues, entre los más conocidos, pues, tenemos a Lance Armstrong, Marco Pantani fue otro gran ciclista que también salió positivo a dopaje. Creo que el español Valverde también tuvo alguna incidencia con el dopaje. Entonces, eso lamentablemente enluta mucho lo que es el deporte del ciclismo. Y no es porque en otros deportes no lo haya, porque sí lo hay realmente. Pero el ciclismo es uno de los de los principales, por lo que yo les estaba contando de la exigencia física y de que obviamente para correr ahí hay que ser un superhombre, la verdad. Pero muy bonito, realmente estoy de acuerdo contigo, el Tour de France es espectacular en todas sus etapas y bueno, siempre es, aparece el distintos premios, el premio del el escalador, está el mayón blanco con peloticas rojas, que creo que ese es el sprint. El de los novatos, exactamente. El de los novatos, el del sprinter es verde. Ajá, exactamente. Y el de los novatos es blanco. Entonces, es blanco. Esos tres novatos, escaladores y el general, los ganó Pogacar. Nairo Quintana, bueno, que lo estabas mencionando, terminó el colombiano en el puesto número 17. Así que si se confirma ese dopaje, pues obviamente le quitarán ese lugar. Otros latinoamericanos que estuvieron con buena clasificación, Miguel Ángel López de Colombia, que no sé si es del mismo equipo, terminó muy bien en el sexto lugar. Rigoberto Durán, también de Colombia, en el octavo. Y Richard Carapaz de Ecuador en el 13. Esos son los latinoamericanos que quedaron mejor ubicados en la general. Bueno, excelente, excelente. Gracias por eso, porque de verdad que el Tour de France es una prueba importantísima y que bueno, acapara los diarios digitales y toda la prensa deportiva porque por lo que representa, ¿no? Realmente es una prueba impresionante. Después tenemos el Giro de Italia también, después tenemos también la Vuelta a España, pero el Tour de France... El Giro viene ya, creo que es la semana que viene. Okay. Hay que estar pendiente de eso, sí. Hay que estar pendiente de eso. El Tour de Francia es la principal. Es correcto. Así es. Bueno, estupendo. Excelente. Ok. Bueno, entonces yo para complementar y terminar la parte mía de las noticias, bueno, comentarles que el día de ayer se corrió en MotoGP el Gran Premio de Emilia-Romagna, ¿ok? También en San Marino, una carrera muy interesante donde el español... Maverick Viñales de Yamaha se llevó el primer puesto de la carrera, ¿ok? Bueno, por supuesto, en estas pruebas pasa cualquier cosa, y el que venía ganando realmente, el italiano Francisco Pecco Bagnaia, lamentablemente se cayó, faltando unas vueltas para terminar, y bueno, lamentablemente dejó en bandeja de plata la victoria a Maverick Viñales. Una carrera, pues, como les dije, bastante, bastante interesante. Bueno, esta vez el español no cometió errores y, bueno, logró una victoria, pues, pescando en Río Revuelto, pues, hizo el primer puesto. El segundo llegó el español Joan Mir Suzuki, y el tercer puesto, bueno, fue para el piloto Paul Espargaró con la gente de KTM. La semana que viene vamos a continuar con la prueba. Creo que también se va a correr no tengo el calendario aquí a la mano, pero la semana que viene vamos a tener también competencia tanto de MotoGP como de Fórmula 1. Así que, bueno, estén pendientes porque vamos a estarles dando los resultados de estas categorías. Bueno, yo con esto concluyo mis noticias y bueno, Roberto, la mesa servida para la sección de la NFL o alguna otra noticia que tú quieras, pues, traernos a colación. Perdón, antes de que empiece, Roberto, ¿puedo dar un dato duro? Sí. Ajá, venga. $100,000. Esa es la multa a los coaches por no ponerse el tapabocas. Roberto, Iván, ¿qué le parece? $100,000 de multa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Me ganaste una de las noticias que traigo, pero es una estupidez. Te voy a decir quién fue. Vic Fangio, Pete Carroll y Kyle Shanahan fueron multados con $100,000 cada uno, y cada uno de sus equipos fue multado con otros $250,000. ¡Qué estupidez! Ahora, una duda que tengo yo. Ese es el caso de los coaches, que obviamente ganan bastante, bastante dinero, pero digamos que un personal de otro nivel, no sé, un coordinador, un aguatero, ¿Qué tipo de multa? También hay unas multas en esos casos, si lo consiguen sin la mascarilla. La verdad no lo sé, pero supongo que sí, a final de cuentas, porque si la liga está exigiendo a todos los que están dentro del estadio que porten directamente un cubrebocas, yo asumo que sí. Ahora, yo me imagino que estos $100,000 es porque es el head coach. Si estás hablando del que te pone el Gatorade de la boca, pues a lo mejor no son 100 mil, pero sí debe de ser lo suficiente como para que le duela, ¿no? Como para decir, no lo vuelvo a hacer. Claro, y aparte de eso, acuérdense que estos head coaches están a la luz pública con la cámara todo el tiempo encima. Entonces, obviamente, no son un ejemplo para las personas. En cambio, un staff, qué sé yo, el personal que está con los jugadores, que lleva el gator, qué sé yo, nunca lo enfocan. Entonces, obviamente, ahí no va a haber ningún tipo de sanción, pero los coaches sí, porque están en televisión y están obviamente enfocados todo el tiempo. Yo creo que es por eso. Básicamente yo creo que es por eso, porque no están dando el ejemplo. Cierto, cierto. Y miren, con esto, antes de iniciar en los partidos de la NFL, traigo este tema, otro, y luego lo de la semana 2. Entonces, retomando esto, quiero saber su opinión. O sea, ninguno de los jugadores en sus cascos está trayendo una de las caretas tantas que la NFL gastó para que pudieran los jugadores poder jugar sin contaminar a los demás, ¿no? O sea, no hemos sabido ahorita de que haya jugadores contagiados y que hayan contagiado a los demás, que eso es bueno, a diferencia de lo que pasó en el béisbol, ¿no? Que simplemente, pues no sé, Florida le tocó de malas y estuvo fuera como 2 semanas sin poder tener partidos. Los Marlins tuvieron 20 jugadores en distintos momentos, ¿no? Pero tuvieron un momento dado 20 jugadores contaminados. O sea, estamos hablando de bastantes. Pero entonces, ¿cómo ven esto? O sea, no nada más hablo de los jugadores. Por ejemplo, Andy Reid, la primera semana sí se puso una careta de plástico que se le empañaba. Entonces tuvo que cambiar a una de hockey experimental para ver si lo dejaba. Que es diferente de otros head coaches. Mike Tomlin ha tenido un cubrebocas todo el tiempo, pero sí les puedo decir, por ejemplo, el head coach de Santos, cuando hablaba, se bajaba el cubrebocas, hablaba y luego se lo volvía a poner. O sea, y había head coaches que sí, a través del cubrebocas, decían las cosas directamente en sus micrófonos, en sus auriculares. Entonces, hay de todo. O sea, yo estoy muy seguro que la NFL debió haberles dado capacitación, cursos a todos los jugadores, los head coaches, los coordinadores ofensivos, los dueños, todos sabidos por ahí. Y en vez de que sigan las cosas, no lo están haciendo. ¿Cómo ven? Mira, de eso que tú estás trayendo, yo me fijé en el juego de anoche, me estoy adelantando, porque yo solamente vi 2 partidos, el del domingo en la noche y el de anoche. En el partido de anoche yo vi, me di cuenta de que el jugador, el corredor, ¿cómo que se llama? Alvin Kamara, está dentro de su helmet, tiene, o sea, toda la parte de los ojos, la nariz y tal, la tiene tapada por dentro. Tiene como una especie de eso, de visor negro, que obviamente lo protege. Yo no sé si lo tenía antes del coronavirus, pero no me acuerdo que lo usara, pero sí me di cuenta anoche y yo pienso de que tiene que ver algo con esto que tú estás hablando. Iván, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, mira, sí, realmente, en descargo de los coaches, yo me imagino, por lo que tú comentabas, si yo a veces, o sea, con el tapabocas quizá la transmisión de la información o lo que está diciendo probablemente no se entiende, digo yo, porque es un filtro que le estás poniendo a tu voz. Entonces, bueno, que te bajes la máscara o que te bajes, y de la instrucción y te la vuelvas a poner, bueno, yo considero que, bueno, eso pudiese ser válido. Ahora, que no uses tapabocas, bueno, eso sí me parece que, que no debería ser, por supuesto, pero problemas de comunicación usando tapabocas, mira, sí, yo creo que pudiese haber algo de esto, honestamente. Y tú no te puedes poner, pregunto, tú no te puedes poner ese micrófono por debajo del tapabocas. Oh, porque está pegado. No lo sabes. Eso está pegado, Ángel. Pegado. Sí, eso está pegado. Eso es imposible meterlo por debajo. Bueno, pero muy difícil. Te pones el micrófono y encima te pones el tapabocas. ¿No? Wow. Al revés, pues te pones primero el micrófono y después el tapabocas. No, yo creo que tendrías tú primero que hacer eso para ver lo incómodo que puede llegar a ser. He estado durante, no sé, una hora y media en el primer tiempo y otra hora y media en el segundo tiempo, tratando de gritar, porque además, digo, imagínate lo incómodo, tenerlo aquí sin poder mover, o sea, no me acabas de escuchar bien, y me acabo de poner los dedos como si fuera. Creo que sí está muy difícil hacer eso, pero eso no es excusa, ¿eh? O sea, si hay head coaches y coordinadores ofensivos y defensivos y de línea y todo, que se ponen el cubrebocas y a través de sus auriculares hablan, o sea, boca, cubrebocas y auricular, no sé por qué es la excusa. Ahora, $100,000, esto va directamente a la chequera de cada uno de los involucrados. No es de que llegue el equipo y les diga, ay, no, bueno, yo le voy a poner esa cantidad de dinero a mi head coach. No, ya se la peló. Tiene que poner $100,000 directo. Y no dudo que lo vayan a apelar, pero, pues, o sea, en cuestión de seguridad, o sea, yo creo que va por ahí. Y sí, varios la deben de estar pensando. O sea, vamos a pensar, Andy Reid, creo que es el único head coach que he visto con careta y cubrebocas. Wow. Ahora, lo que tú dijiste antes de los jugadores, eso es opcional, ¿no? Porque yo esto que le vi a Camara no se lo vi a más jugadores. Yo pensaba que era que no era opcional, que era obligatorio, pero si ya estamos viendo y todo, pues, seguramente es opcional, seguramente la Asociación de Jugadores de la NFL negoció esto y tal cual, pero bueno, confiemos que todo bien. Lo único que sí me acuerdo es que el número de exámenes que le estaban haciendo a los jugadores era diario. Y si bajaba el porcentaje o de jugadores infectados, si iba a ser un día sí, un día no. Imagínate que te metan ese palo por la nariz diario. No manches. O sea, ¿qué es más difícil? ¿Que te caiga un liniero de 180 kilos o que te metan eso por la nariz todos los días? Sí, verdaderamente. Sí. Bueno, este es el primer tema. El segundo tema que traigo, previo a platicar de los partidos de la segunda semana, es quiero platicarles mi consternación y mi tristeza de que no haya audiencia en el estadio. No estoy diciendo que lo haya. Estoy diciendo que están sustituyendo a la audiencia con audio grabado. Y saben que si hacemos una comparación entre el béisbol, que esto está ahorita en el béisbol con el audio pregrabado, etcétera, y el fútbol americano, es totalmente diferente. La cadencia, la parsimonía que existe en el béisbol es mucho más larga, más extensa. O sea, la gente no está gritando todo el tiempo, que es muy diferente de tenerlo en la NFL. O sea, cuando hay alguien que hace una atrapada increíble, cuando le pegan directamente al quarterback, cuando el público es un factor, es el jugador número 12, como en el estadio de Seattle, y que hace que los quarterbacks rivales, pues no es griten y los centros no escuchen la jugada, la señal para lanzar el balón. Ahora lo que veo es lo contrario. Sí, digo, o sea, por ejemplo, yo vi el partido de Pittsburgh, ¿no? Y vi el partido de ayer en la noche. En ambos había este tipo de cosas. Claro, no había personas, no había audiencia en los estadios, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que vayas escuchando cómo el público, desde que recibe el balón, el receptor, y va corriendo y va esquivando defensivos, y llega la anotación de milagro o lo que sea, la gente toda está prendida y se escucha en la transmisión. Y aquí no es. Entonces, ¿Qué onda? ¿Cómo ven esto? Sí, es lastimoso, obviamente. El público juega un papel preponderante, indiscutiblemente que sí. Y el fanático del fútbol americano es un fanático duro. Es un fanático que realmente va al estadio a gritar, van pintados, van disfrazados, o sea, de verdad lo llevan en la sangre. Y eso lo transmiten a su equipo. Entonces, donde más se notó eso, ¿sabe dónde fue? En el partido de anoche. Que ese jugador número 12 que hace tantos decibeles, que es el público allá en el estadio de Seattle, no estaba. En el partido de anoche, eso fue, no, pero el partido de anoche. No, el de anoche, el del domingo, el del domingo. Ah, el del domingo. El del domingo en Seattle. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Y bueno, y el partido de anoche, que fue el debut en este estadio en Las Vegas, wow, mis respetos. Le dicen la estrella de la muerte al estadio, y de verdad que lo parece, ¿eh? Una belleza de estadio, por demás, muy bonito. Y bueno, mira, sin público, ¿qué te puedo decir? Eso queda en los registros para la historia, pues. O sea, sí, entonces, amo el fútbol americano, qué bueno que lo estamos viendo, lo estoy disfrutando cañón, mucho, mucho lo estoy disfrutando, pero sí hace falta audiencia. O sea, sí, el estado de Kansas, creo que el estado de Cleveland tenía, pero obviamente son pocos, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, no sé en qué estadio, que sí hubo audiencia y una persona se contagia de COVID y entonces el gobierno de ese estado localiza a todas las personas alrededor de esta persona para meterlas en cuarentena. O sea, puta, qué difícil, qué triste la verdad por esto, ¿no? Pero tremendo, tremendo. Pero bueno, ok. Bueno, vamos a empezar a platicar de los partidos que hubo en la semana 2, ¿sale? Tanto de los que ustedes vieron como los que yo vi. Y de todos modos, les puedo platicar de los resúmenes que he visto, ¿no? El jueves empezó Cincinnati en Cleveland, ganando Cleveland. Hicieron puré definitivamente a Joe Burrow, la defensiva de Cleveland. Jugó un partido muy bonito. Estuvo la defensiva definitivamente ahí puesto, tanto que hizo que tuviera muy pocos pases completos Joe Burrow, ¿sale? Y fue un partido 35-30, ¿ok? Un equipo que estoy impresionado, pero todavía hay que esperar porque solamente van dos partidos en Chicago, que le gana a Gigantes 17-13. No significa que Chicago, ya con Trubisky, está haciendo las cosas increíbles. No, pero digo, porque le acaba de ganar a Gigantes, ¿no? Que sin Saquon Barkley, pues no hizo nada. Y Saquon Barkley, lamentablemente, para todos los que tienen a Saquon Barkley, queda fuera toda la temporada. Un grave, algo muy, muy fuerte para las aspiraciones de Gigantes de Nueva York, que acaba de contratar el día de hoy a Devonta Freeman para que sustituya a Saquon Barkley, pero realmente no puede sustituir a alguien tan bueno como es él, ¿no? Así es. Ok, ahora pasamos a un partido que fue, yo creo que uno de los partidos más emocionantes de toda la semana, que fue Dallas contra Atlanta, ganando Dallas 40-39. Quiero decirles el por qué gana Dallas. Cierto, iban perdiendo por muchos puntos. Ahorita les voy a decir qué tanto estuvieron, cómo estuvieron las estadísticas y todo. En el primer cuarto, Atlanta le receta 20 puntos sin contestación a Dallas. Iban 20-0. Al finalizar el segundo cuarto, iban 29-10. O sea, ya la tenía. Pero Dallas mete 14 en el tercer cuarto, ¿sí? Y empieza a remontar. Y faltando realmente pocos segundos, faltaban algo así como casi 2 minutos, iba ganando Atlanta 39-37. Entonces, lanzan una patada corta Dallas y les voy a decir por qué ganó Dallas. Dallas no ganó, perdió Atlanta por falta de fundamentos. Cuando tú tienes una patada corta, el balón tiene que cruzar 10 yardas para que tú, o sea, tu equipo que pateaste el balón, puedas tomar el control de la misma. Atlanta puede en cualquier momento, no es necesario que crucen las 10 yardas, lanzarse sobre el balón. ¿Sí? Entonces, si lo lanza, pues ya tienes la opción. Lo que no hizo Atlanta y por eso llega a perder. Entonces, es importante realmente tener un fundamento de repasar los fundamentos. Yo creo que el head coach se los debió haber comido vivos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Matt Ryan tuvo 273 yardas, 4 touchdowns. La verdad fue así súper impresionante. Dallas, por su parte, Dak Prescott tuvo 450 yardas aéreas, pero solamente un touchdown. ¿Sí? Un touchdown aéreo, pero 3 touchdowns terrestres. O sea, como que ya le dieron una cachetada directamente a Dak Prescott para decir, oye, ¿quieres ganar esta cantidad de dinero? Pues te la tienes que rifar, papá. ¿Cómo ves, Iván, ya que este fue uno de tus equipos? Bueno, mira, esto de Atlanta es un déjà vu del Super Bowl que perdieron con Patriotas. El mismo, yo cuando estaba viendo los highlights, y bueno, dije, me acordé de eso, un déjà vu, o sea, el mismo patrón. Comenzaron a arrastrar, atropellando al contrario, volviéndolo triza, y se fueron desinflando, la defensa comenzó a hacer aguas, hasta que pasó lo que pasó, como tú muy bien comentas, se privaron con esa patada corta, y bueno, eso fue suficiente para que Dallas, pues, le diera la vuelta al partido. Muy triste lo que pasa, yo creo que en Atlanta hay que hacer una profunda revisión, ¿ok?, porque no es posible que este equipo siempre sufra de la misma enfermedad, que es la falta de definición en los momentos cruciales. Entonces, mira, muy, muy, muy, muy triste. Sí, y ahora se supone que Mike McCarthy debería de imprimir eso que tenía en Green Bay, que hacía de Green Bay un equipo exitoso, con un Aaron Rodgers que se la rifaba y demás. Él debería de estarle metiendo eso directamente a Dak Prescott y no hacer, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ok. Pasamos un siguiente partido. Green Bay le gana 42-21 a Detroit de manera fácil. Colts le gana a Vikingos 28-11, con lo cual Vikingos queda en marca de 0-2. Partido bueno que desperdició Miami, ¿sí? Bills le gana a Miami 31-28, teniendo que Bills queda con 2 ganados, 0 perdidos, y Miami 0 ganados, 2 perdidos. Pero, o sea, quiero poner algunos datos duros importantes para que puedan ver. O sea, Josh Allen hizo 417 yardas aéreas con 4 touchdowns. Y por la parte de Miami, no entiendo por qué no jugó Tua otra vez. 328 yardas y 12 touchdowns por parte de Ryan Fitzpatrick. O sea, sí, debe de estar Tua y no lo logran hacer. O sea, es lo mismo una y otra vez. Lamentablemente, la defensiva de Miami nada más tuvo media captura. En cambio, la defensiva de Bills, pues sí fue un agasajo. Tuvo 1, 2, 3, 4 capturas, pases defendidos, o sea, sí fue bastante. Entonces, no entiendo por qué Miami no está haciendo las cosas bien. ¿Sabes qué? Ya mete a Tua. Vamos, pruébalo. Si vas a perder, bueno, al menos pierdes con el quarterback que tomaste en primera ronda. No con un Ryan Fitzpatrick que no está dando el ancho. Claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué más van a esperar? ¿Para qué lo drafteaste? El tipo viene con buenos números, viene precedido. Oye, vamos a probarlo. ya sabemos que Fitzpatrick es un fiasco. Eso no es nuevo. Y bueno, y siguen insistiendo. Hay que ver qué pasa allá adentro, porque obviamente eso no lo sabemos, pero nosotros podemos deducir que algo está pasando. Otro jugador que tuvo un gran día, Roberto, con su nuevo equipo fue Stephon Diggs. 8 recepciones, 153 yardas y un touchdown. ¡Wow! Tremendo. Sí. Muy buena producción, la verdad. Es como para tomarlo. A ver, Ángel, te escucho muy calladito, ya que decías que Miami era tu equipo y no oigo como que mucho. Y lo sigo siendo. Yo no soy como otros por ahí que... No, porque es que Cam Newton no me gusta, entonces ahora no voy a ser de los... No estamos Pats. Hablando de eso. Te estoy preguntando de Miami. Estamos hablando de Miami. Bueno, yo estoy desde la primera semana pidiendo a Tua y no me quieren complacer. Entonces, bueno, Tua tiene que salir y tiene que demostrar por qué fue el pick que... Creo que fue el pick número 2, ¿no? A nivel nacional. Sí, el dos, debajo de Burrow. Ahí está, entonces ya Burrow ya está ahí en los emparrillados. Entonces Tua tiene que ser lo mismo, que es Fitzpatrick. Fitzpatrick al banco. De acuerdo, totalmente. Definitivo. De acuerdo. Y algo tiene que hacer la defensiva, porque no le pueden meter 400 yardas aéreas más las terrestres. Uf. Y además tener una captura. Pésimo. O sea, Miami no va a avanzar si no mejora la defensiva y a su vez considero meter a Tua. Pero bueno, como tal, bueno, el siguiente partido, San Francisco le gana a Jets 31-13. Sin embargo, salió lesionado Garoppolo. Se espera que regrese en una o dos semanas. Luego un partido bueno, Rams contra Filadelfia, ganando Rams 37-19. El partido que vi, que es el siguiente, es el de Steelers contra Broncos, 26-21 gana Steelers. Déjenme decirles que Steelers le pegó durísimo a los jugadores de Denver, a varios los sacó. Drew Lock. Queda fuera dos semanas de toda acción. Y Pittsburgh, al principio, pues como que estaba pues dominando. Pero luego entra el, creo que se llama Hitchcock o algo así, el quarterback suplente, y empezó a hacer las cosas súper bien. Y el chiste de esto es de que el gran problema que tiene Pittsburgh, y eso lo platicaba con un amigo, es que Mike Tomlin tiene un problema. Cuando va ganando Pittsburgh, afloja y debería de ser como Bill Belichick. ¿Sabes qué? No importa cuánto vayas ganando, por un punto o por 50, sigue metiendo puntos, sigue haciendo pedazos al rival. No lo está haciendo. Llegó un momento en el que pensé que iba a perder, pero no. La verdad, Driscoll se llama el quarterback, este suplente que hizo 256 yardas y dos touchdowns. Pero, por ejemplo, Roethlisberger tuvo 300 yardas, 311 yardas, dos touchdowns. James Conner ahora sí hizo 106 yardas. Pero está lesionado, salió lesionado. No, no sé quién lo tenga, ¿eh? Yo sí sé quién lo tiene. Perdón, James Conner salió lesionado la primera semana, pero esta vez está activo. Ah, ok. Ok, eso no sabía. Muy bien, muy bien. Por cierto, Roberto, hay que decir a la audiencia que el equipo de Broncos Denver acaba de firmar a Blake Bortles de la agencia libre para suplir el hueco dejado por Drew Lock. Ojo con esto. Yo diría que es una estupidez eso. Si este chavo Driscoll contra una defensiva, y ahorita les voy a decir, hizo un gran papel conectando 256 yardas con dos touchdowns, yo lo dejaría. A Blake Bortles lo pondría de sustituto, no de titular. Si lo hacen, dígale adiós a la temporada de Denver, porque si tiene ahorita 0-2, no creo que vayan a avanzar. Pero quiero que escuchen lo que hizo la defensiva de Pittsburgh, que es la tuya, Iván. Sí. Tremendo. Hazme un trade. Te envió a Soriano por él, pero bueno. Ok. Fíjense, hizo una, dos, Cuatro y media, cinco, seis, siete capturas hizo la defensiva de Pittsburgh. Dos y media fueron por parte de TJ Watt. O sea, hubo Mike Hilton, que es un cornerback, Tyson Alualo, que es un defensive back, TJ Watt. O sea, muchos. O sea, mantuvieron en jaque a Denver. Y eso realmente es muy bueno, porque eso hace que pues le da la paciencia y la tranquilidad a Roethlisberger, ¿sale? Bueno, pasamos a un siguiente partido. Buccaneers le gana a Panteras de Carolina 31-17, pero Christian McCaffrey queda fuera de 4 a 6 semanas. Y eso lo tengo yo. Pues te debe de doler, la verdad, porque... Claro, por supuesto. Ese era fue mi primer pick y mi principal arma. Así que, bueno, ya tengo... Espero que estés abierto a trades, Iván. Bueno, ya traje unos jugadores de la agencia libre. Vamos a ver qué pasa. No, te está diciendo Ángel que quiere un trade, como yo te dije que me lo dieras. Ah, bueno, vamos a ver qué propone. No, pero ¿para qué? Si ya te he propuesto como tres y todos los rechazas. No, pero si esos son canicas, por Dios. Eran canicas. Se está revirtiendo esto, no manches. En Venezuela, Roberto, en Venezuela tenemos un dicho popular que dice: cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo. Oh, por Dios. Ahí te lo dejo. No, ok, no, eso no lo entendí. Pero, o sea, imagínense, el 2020, año caótico. Iván tiene un super equipazo y además considera trades canicas. No manches, el mundo se está destrozando. Si va a ir a la chingada esto. Bueno. Ay, bueno. Para que ustedes vean. Ya no digo nada. Voy a continuar. Okay. Pues bueno, Brady gana 31-17. Y es el segundo jugador en la historia de la NFL con al menos 75 mil yardas aéreas en pase. ¿Sale? Luego, un partido bueno, que fue el de Titanes contra Jaguares. Gana Titanes 33-30. Pasamos luego a Arizona contra Washington Football Team, ganando Arizona 30-15. Mis respetos. Kyler Murray, no sé quién lo tenga, pero hizo 158. ¿Tú? ¡Wow! Yes. ¡Wow! Qué buen pick agarraste, pero para no estar presente. Pero nada más te lo digo. O sea, presente en el draft. Pero 158 yardas terrestres, 3 touchdowns terrestres en las primeras 2 semanas. ¡Wow! O sea, ya está lanzando padrísimo. De Andy Hopkins es una muy buena adición. O sea, algo muy, muy, muy bueno, la verdad. Felicidades por eso. Y pasamos al siguiente partido. Ravens ganándole 33-16 a Tejanos, que Tejanos necesitaba definitivamente a Jeremy Hopkins, y Bill O'Brien lo lanza en trade a Arizona. Estupidez, ¿no? Baltimore lleva 5 partidos de la temporada regular seguidos ganando por más de 16 puntos. Y les quiero platicar de un partido que medio veía, ¿sí? O sea, nada más vi pocos minutos, pero me impresionó. Y yo lo que les dije en el draft: Cargadores de Los Ángeles pierden 20-23 contra Chiefs de Kansas, pero vamos a hablar de Justin Herbert. Justin Herbert fue tomado en la primera ronda en este draft por parte de Cargadores, con la salida inminente de Philip Rivers, y lo que hizo pues fue buenos números. Tuvo 311 yardas con un touchdown y una intercepción. Corrió para 18 yardas con un touchdown, pero lo que quiero decirles es que, a mi juicio, Justin Herbert tiene el potencial, escúchenme, el potencial de un Manning, ¿sí? De un Peyton Manning. O sea, eso te iba a decir, tiene ese de Peyton, porque el otro es un bate quebrado. Más respeto por uno de los mejores de la historia, que va al Hall de la Fama, y 2 victorias en gol sobre Patriotas. Y así, y le ganó 2 veces a Patriotas. Dale respeto. Pero bueno, Justin Herbert, mis respetos. Es un chavo que sí cometió 2 errores, uno en la primera mitad, picó el balón cuando debió haber buscado un receptor para avanzar unas yardas y que el pateador pudiera meter un gol de campo, se equivocó, y otra cosa también de igual manera, pero es un chavo muy, muy inteligente. A mi juicio, es el quarterback más inteligente de todo el draft de este año. Es el quarterback que además es introvertido. Gran diferencia. Todos los quarterbacks son extrovertidos. Hombre, son los capitanes del equipo. ¿Sabes qué? Lanzar el pase con el cual anotas touchdown y ganas el partido, obviamente te ensalza. Pues aquí está, ¿no? O sea, por ejemplo, el quarterback de Cleveland, desde que llegó a la liga, lo han contratado para muchísimos anuncios y se ve cómo habla y demás, y etcétera. Justin Herbert, no. Justin Herbert es introvertido. Sí celebra con sus compañeros, pero el ser introvertido le permite ser más frío y calculador en los momentos importantes. Que hay muchas veces, por ejemplo, Tony Romo, que bajo la presión no, prefería lanzar, ¿y qué pasaba? Intercepción, ¿no? U otra serie de quarterbacks que creen que la hacen bien, que es Cam Newton. Lo vamos a platicar ahorita que lleguemos a ese partido. Entonces, Justin Herbert para mí es un buen quarterback, muy buen quarterback, que va a ser un jugador franquicia por parte de Cargadores, que le hace falta aprender. Yo no lo tomaría ahorita, si alguien lo tiene, pues a lo mejor es un quarterback número 2, pero bueno. Y vamos a finalizar con los últimos dos partidos, el del Sunday Night, donde Nueva Inglaterra juega contra Seattle, ¿sale? Partidazo. Te voy a pedir, Ángel, entonces que tú lo platiques. Yo no lo vi. Yo estaba mucho mejor, haciendo otra cosa, mucho mejor, mucho mejor. Pero a ver, platica, por favor, cómo estuvo ese partido. Mira, déjame primero buscar los números aquí, pero sí, un partido de muchísimas alternativas, donde, bueno, tanto un equipo como el otro, pues mostraron sus armas. Vía Cam Newton, muy, muy relajado, pues corriendo cuando tenía que correr, lanzando cuando tenía que lanzar. Y bueno, lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Que hizo mucha falta al equipo de Seattle, ¿cómo se llama? El jugador número 12. Muchas veces tomaba la cámara, una sección de la tribuna que está pintado así la silla, y entonces con el número 12. Y entonces el número 12 es pues el público, que es el más ruidoso, que han medido los decibeles, es el más ruidoso de la NFL, ¿verdad? Entonces, bueno, partidazo realmente. Estoy aquí, ese fue el partido, estoy aquí viendo. Bueno, en las cosas que, mientras tú buscas tus estadísticas, debo comentar que, bueno, sí, bueno, el partido estuvo muy bueno, muy interesante, de verdad. Hubo muchas incidencias de lado y lado. El primer touchdown del partido fue una incidencia de muy mala suerte, porque Russell Wilson le lanza un pase a Greg Olsen, el cual lo falla, o sea, le pega en las manos, y sí, de retruque lo agarra Devin McCourty, y bueno, se viene solito y anota el touchdown. Eso fue un regalo. Prácticamente. Sí, de hecho pasaron una gran cantidad de minutos antes de que Cam Newton hiciera su primera aparición, porque después de esa intercepción, obviamente, entonces vino el equipo de Seattle, y después fue que Cam Newton fue a su primera serie ofensiva. Y sobre todo yo quería comentar la última jugada, ¿no? La última jugada donde llega el equipo de, todavía Nueva Inglaterra tenía chance de ganar, pues estaba perdiendo por 5, están ahí en primer y gol, es más, están en la yarda 1, y entonces, perdiendo por 5 en la yarda 1, bueno, yo creo que el equipo de Nueva Inglaterra, el equipo de Seattle, todos los que estaban en el estadio, Y yo creo que todos los que estamos viendo la televisión, y es lo que yo pensé también, yo dije, mira, aquí Cam Newton va a correr. Aquí no se va a poner a inventar, aquí Cam Newton va a correr. Y qué tal que, bueno, le jugaron defensivo así contra la carrera, evitar que Cam Newton pudiera hacer ese touchdown corriendo y lo lograron. Y ahí terminó el partido, pues, porque quedaba algo así como 1 o 2 segundos. Tres segundos, exacto, gracias. Entonces, okay. yo lo que creo es que han debido quizá buscar otra alternativa, buscar a lo mejor, buscar otro tipo. Porque es que, mira, hasta yo, que no soy experto en fútbol americano, yo decía, mira, es que este hombre va a correr. Esa estaba cantada, que iba a correr. Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, miren, a ver, yo vi un video. Perdón. Yo vi un video de un analista que analizó esta jugada. Y sí tenían que correr. Muchos dicen que tenían que lanzar pase, pero sí tenían que correr. Lo que pasa es que el factor clave por el cual Seattle gana y detienen a Cam Newton es Bobby Wagner. Bobby Wagner es el linebacker que está justamente detrás de la... Está el centro, está el liniero y detrás está Bobby Wagner. Entonces, por lo que se ve, esta era una jugada que iba Cam Newton a penetrar en el centro. Cuando saca la jugada, Bobby Wagner penetra en medio, obligando a Cam Newton a correr hacia la esquina. Entonces, los jugadores en una se van hacia la esquina y hay un jugador de Nueva Inglaterra que no hace correctamente el bloqueo, con lo cual un jugador se mete de Seattle. Y entonces, en ese hueco se iba a meter, Cam Newton. No lo pudo hacer, se dobla un poquito a la izquierda, se trata de meter, pero entonces le caen abajo y él se voltea y pierde. O sea, y cae y termina la jugada. Entonces, creo que, ahí les va, creo que Cam Newton es una buena adición, aunque llevamos 2 partidos, ¿ok?, para Patriotas, porque tienes a un coordinador ofensivo, ¿sí?, y tienes un muy buen coordinador ofensivo, y además tienes un coach como es Belichick, que están viendo cómo pueden adaptar este esquema de juego directamente en Cam Newton. Pero hubiera sido totalmente diferente si Brady hubiera estado aquí, porque obviamente no hubieran sacado una jugada de corrida. En esta misma situación, faltando 3 segundos, con el balón en la yarda 1, hubieran lanzado un pase y muy probablemente Brady lo hubiera atrapado. Y este es el problema que tiene Nueva Inglaterra. La línea ofensiva de Nueva Inglaterra estaba hecha para Brady, no para Cam Newton. Brady nunca corría. Entonces siempre había una protección férrea por parte de los linieros ofensivos hacia Brady. Por eso tenía el tiempo, la paciencia y todo para poder lanzar el pase. Lo hubiera lanzado en un slant seguramente a Edelman. Pero entonces este es tanto una ventaja como un problema. Si se puede ajustar y adaptar Nueva Inglaterra a un esquema de Cam Newton, le puede ir bien, pero le va a costar trabajo porque Cam Newton corre, lo que Brady no hacía. ¿Ok? Es correcto. Es correcto. Bueno, yo quería, ahorita estamos hablando de Cam Newton, pero yo quería hablar un poquito de Russell Wilson, porque es hasta el momento, en estas 2 semanas que llevamos, el jugador número 1 en el fantasy. 66.2 puntos de fantasy. Le dan el primer lugar por encima de Josh Allen y del propio Cam Newton. Es el líder, Russell Wilson, en touchdowns con 9 y tiene una sola intercepción. Entonces, ahí estaban comentando en ESPN que quizá esta puede ser la temporada de MVP para Russell Wilson. No sé qué les parece a ustedes. Antes de que inicie, Iván, déjame decirte que sí, estoy totalmente de acuerdo. En dos partidos, Russell Wilson tiene el 83% de pases completos, lo que Breeze y Brady combinados promedian apenas el 63%. O sea, cómo está jugando Russell Wilson es impresionante. 610 yardas aéreas, 9 touchdowns. La intercepción fue porque el receptor no pudo cerrar bien el balón, las manos al balón y se le fue, y entonces fue un pick six. Y 140 de ratio de pase tiene. Para mí, Russell Wilson sí va a ser el MVP, definitivamente. Si sigue así, va a ser increíble. Yo lo tengo. Fue mi primer quarterback. Estoy súper contento. Gracias a él, gané esta semana. Le metió 72 puntos. ¡Wow! Está jugando maravilloso. Y además, es un líder. Líder indiscutible de lo que está pasando en Seattle. Iván. Perdón que te interrumpa. Iván, porque mi comentario es para otro jugador. Adelante, Iván. No, bueno, iba a decir que Seattle está muy bien armado. La incorporación de Carlos Hyde en el quite con Chris Carson. Oye, wow, Carlos Hyde es un buen corredor. Yo lo he tenido en otros años en el Fantasy. Y yo lo vengo siguiendo desde que estaba creo que jugaba para Browns, no me equivoco. Y wow, ha sido una adición. El equipo está muy bien, tanto en receptores, tanto Metcalf como Tyler Lockett. Wow, impresionante lo que están haciendo. O sea, el equipo está sumamente balanceado, o sea, está armado. Yo creo que este equipo, y suele cerrar Will Disley, no lo ha hecho nada mal. Creo que van a tener una temporada muy buena los Seattle Seahawks. Y ese era el jugador que yo iba a comentar, DK Metcalf, que yo en realidad no lo tenía al radar, pero es un receptor que tiene una estatura impresionante, un físico, bueno, también impresionante, y entonces ahí estaban pasando de cuando estaban practicando, y entonces haciendo esa jugada que le hemos visto a Odell Beckham Jr., de saltar y agarrar el balón con una sola mano. Se ve que es uno de los mejores receptores para este año y para los años que vienen. Seguro, seguro, seguro. Ya la temporada pasada fue muy bueno. Y esta, bueno, imagínate, 94 recepciones y 92 yardas. Y por supuesto, hay que resaltar y hay que hablar también de lo que hizo ayer Julian Edelman, porque, wow, mi respeto, 179 yardas y atrapó unos pases increíbles. Hay que decirlo, porque honor a quien lo merece. Y Edelman siempre, va a seguir siendo la referencia de los receptores de este equipo. Y ahí lo dicen, ahí se ve claramente las estadísticas. Mira, pero no se vale que celebres triunfos de Patriota. Yo no estoy celebrando. Chitón Ángel, ya. Porque tú has pasado de Cleveland, de Filadelfia, de Miami, no sé sí. Cuál sea el próximo, Iván y yo nos vamos a aventar apuestas para ver cuál es el equipo que vas a elegir el próximo año. Sí. Hagan su apuesta, ahorita que están en Las Vegas, jugando en Las Vegas, pues entonces hagan las apuestas en Las Vegas. Sí. Yo sí dije que no voy a apoyar a Patriotas, detesto a Cam Newton, nunca lo he pasado, me parece un tipo soberbio, un tipo pantallero, un tipo ardido, por eso no voy a apoyar a Patriotas, lo dije desde un principio, así de sencillo. Y haces bien, porque tu corazoncito está para Brady. Bueno, yo me estoy disfrutando de mi temporada y eso es lo más importante. Muy bien. Ok, qué bueno, y bien por ti. Bueno, vamos a finalizar con el partido que hubo el día de ayer entre Santos y Raiders de Las Vegas. Como dijo Iván, inaugurando un estadio padrísimo sin gente. Pero bueno, yo pienso que aunque Raiders haya ganado, no debe ser considerado como un favorito, porque ayer no ganó Raiders, perdió Drew Brees. No sé si pudieron ver ese partido, pero yo nada más les digo que vi varios pases de Drew Brees que no llegaban a los jugadores. no los tocaba el defensivo, no fue pase defendido, o sea, no llegaba. Le está pegando sus 41 años a Drew Brees. Pero confío que mejor, porque según yo, esta es la temporada en la que sale, en la que quiere romper varios récords, en la que quiere mantener los mismos. Pero no estoy viendo un Drew Brees como otros años. Hoy Drew Brees es un jugador ya que... Solo izquierda. Yo lo tengo, si alguien quiere un rey, ¿se lo puedo dar? Una pregunta, una duda que tengo. ¿Hasta qué punto el que no haya jugado los equipos la pretemporada influye en este tipo de cosas? Mira, yo siempre he estado en contra de la pretemporada. La NFL lo usa porque necesita ganar dinero. Es un negocio esto, por supuesto. Pero a mí no me gusta la pretemporada porque se lesionan mucho los jugadores. Que sí se requiere jugar un partido, sí, total, eso es indiscutible. O sea, para que tú puedas ver cómo juegan tus jugadores y demás, y también empezar a eliminar a todo este roster, porque tú de repente ya son, no me acuerdo, 90 jugadores, 75, luego quedas en 52 o 51 como es ahorita. Yo creo que no es así. Que si necesitas un partido, sí, pero bueno, no creo que sea un factor. Lo que sí veo es desbalanceado, no motivado a Drew Brees. Drew Brees siempre es un jugador que motiva al equipo antes de iniciar el partido, regresando del medio tiempo, y no lo veo encendido. O sea, la verdad, no sé qué es lo que le esté pasando, la verdad. Pero bueno, si ganó Raiders, se pone 2-0, ¿sí? Ha metido más de 30 puntos en los primeros dos partidos desde el 2016, y Santos, pues, ¿qué les digo? No vi algo, aún con Camara, corriendo y corriendo bien, la verdad. Pero bueno, no sé. No sé, a mí todavía no, este equipo de Raiders, la verdad es que no me impresiona mucho, Roberto. No me termina de convencer, honestamente. Yo tampoco, por eso ahorita no podemos decir nada de equipos que van 0-2 ni de los que van 2-0, porque apenas van dos partidos. Yo claro. Digo que tienen que pasar 4 partidos para que ahí sí se vayan viendo las cosas. Me acuerdo perfecto, creo que era San Francisco hace unos años, iban 2 ganados, 0 perdidos, y quedaron en la temporada 2 ganados, 14 perdidos. Entonces, no puedes dar por hecho algo, ¿sale? Sí, definitivamente. Bueno, ok, pues vamos a platicar de los partidos de la semana 3. El jueves, Miami visita a Jacksonville, ¿sale? El domingo, Houston va a Pittsburgh, Cincinnati va a Filadelfia, 49ers va a Gigantes de Nueva York, Raiders visita a Patriotas de Inglaterra. Este debe ser un buen partido, ¿sí? Titanes va a Minnesota, Washington va a Cleveland, Rams va a Bills de Buffalo, que se me hace el mejor partido de la jornada. O sea, ambos van 2-0, ambos tienen unas grandes defensivas, ¿sí? Josh Allen está jugando maravilloso. Vamos a ver cómo se comportan los linieros ofensivos contra Aaron Donald y compañía. ¿Sale? Chicago visita Atlanta, Panteras de Carolina visita Cargadores de Los Ángeles, Jets, que creo que va a ser el peor equipo de toda la liga, visita Colts, Dallas va a Seattle, que siempre son buenos partidos, partidazo. De muchísimos puntos, ¿eh? Sí, muchos, señor, partidazo. Puntos. Sí, partidazo. Tampa visita Denver. Detroit visita a Arizona, Green Bay visita a Santos, que en algún otro momento merece un partidazo. Vamos a ver si Drew Brees mejora, porque este debe ser como la prueba de fuego, el bautizo de fuego, para que Drew Brees se levante. Y finalizamos, perdón, me había equivocado, yo había dicho que el mejor partido era el de Rams contra Bills, me equivoqué. No me había acordado. Kansas City visita a Baltimore. Uf, ¡wow! Partidazo. Esa es la final de la liga. Esa pudo haber sido el partido de conferencia del año pasado si es que Tennessee no hubiera sacado a Baltimore. Yo hubiera pensado que si hubiera sido así, Baltimore ganaba el partido de conferencia y se hubiera ido contra San Francisco en el Super Bowl. Pero bueno, ¿cómo ven estos partidos? Bueno, Ese Monday Night no lo podemos perder. No, es por eso que estamos grabando este podcast los martes para subirlo el miércoles para poder disfrutar los partidos el lunes. Bueno, te digo algo, mira, tanto el Sunday Night como el Monday Night están muy buenos. El partido de Dallas contra Seattle está estupendo. Se me hace que son los tres mejores partidos, porque de resto no veo ningún partido así interesante, así que te pueda decir. Ah, por supuesto, tienes razón. Y el partido de los Bills contra los Rams, claro, también se ve muy, pero muy bueno. Ese es a la una. Bueno, lamentablemente aquí no podemos sino ver los partidos del domingo en la tarde y del lunes en la noche. Lamentándolo mucho. Pero bueno. Sí. No, pinche Cablera, que fue que nos quitaron la transmisión de Fox. No es la Cablera, es Fox. No, Fox sigue transmitiendo. En Venezuela no. Claro, en Venezuela no, pero en México sí. Pero eso no tiene que ver con la Cablera, es el canal. A ver. No entiendo. Es el canal Fox que no está transmitiendo NFL en Venezuela, no tiene que ver con la Cablera. Es el canal Fox. Sí, para Venezuela, claro. Sí, porque de hecho es así. Sí. Pero bueno, ahí veremos lo que podamos ver y lo comentaremos aquí en el Rincón del Fanático. Exactamente. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues con esto, si quieren, finalizamos el podcast, porque nos... Tengo una noticia que acaba de salir. Acaban de clasificar los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland. Entonces hay tres equipos más que ya sabemos que van a estar en postemporada. El favor se lo hicieron los Nacionales, que le barrieron a los Phillies en el doble header. Y con ese resultado, tanto Atlanta como Chicago, sin haber terminado de jugar su juego, que Atlanta le ganó a Miami, lo acabo de ver. Bueno, ya están tanto Atlanta como Chicago en postemporada. Y por el otro lado, Cleveland, pues entonces ganó su juego y también entonces está clasificado. Faltan entonces definir cuáles van a ser los wild cards. Ok, buenísimo, excelente. Bueno, ya se despeja el panorama entonces también en la MLB. Sí, señor. Venga, pues con esto cerramos el podcast. Ángel, ¿quieres dar tu despedida, por favor? Sí, cómo no. Bueno, recordándole, como es costumbre, a la audiencia que visiten nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí nos puede, aparte de bajar nuestros podcasts, tanto el de esta semana como los anteriores, puede dejarnos ahí un like, que siempre es bueno para nosotros, y nos puede también dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, lo que quieran, que bueno, con mucho gusto, pues las estaremos contestando. Saludos y hasta la semana que viene. Iván, por favor. Sí, bueno, un placer pues haber compartido con ustedes esta edición, por demás interesantísima como siempre. No sin antes, contar con su presencia la semana que viene, donde, bueno, tendremos muchas más noticias y más resultados, porque, bueno, esta semana va a tener muchas cosas interesantes que vamos a debatir, Dios mediante, la semana que viene. Hasta la próxima semana. Muy bien. Muy bien. No, espérate, falta mi despedida, papá. ¿Qué onda? Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Se acerca en noviembre nuestro noveno aniversario. Estamos muy contentos. Confiamos que sigan con nosotros porque a nosotros nos encanta estar aquí. Gracias a ambos, Iván y Ángel. Gracias a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Y ahora sí, bye bye. Chao. Bye. Chao. Chao.